Hola, Nono, ¿cómo estás? Soy Brice. Que mira, te quería preguntar, ¿has visto lo que está pasando en el Tajo de los Vados? Han encauzado, primero, hace unos meses, han cortado todas las cañas del cauce del río. Dicho, mira, habrán cortado las cañas porque quieren limpiar el cauce del río y ya está. Pero luego, pero duró semanas, ¿eh? Luego hicieron un encauce del río. Si lo ves ahora, han cambiado totalmente el recorrido del río. Han puesto el río totalmente en el centro de lo que es el cauce del río, en vez que antes el río se iba a la izquierda, a la derecha y todo esto. Y entonces lo han puesto totalmente en medio y han puesto unos montones de gravilla, de casi 2 metros cada lado, ¿eh? De cada lado del río para que el río no pueda salir más de su cauce. Han destrozado totalmente el ecosistema que había, han destrozado todas las plantas, han destrozado. Antes había, yo veía este tipo de flamenco, ¿sabes? Que tiene un pico muy largo, había mucho de eso que parece una cigüeña pequeña, ¿sabes? No conozco el nombre. Había patos, había ranas, había de todo. Ahora no hay nada. Ahora es un río sin vida, ¿sabes? Una locura. Y además, se ve que del lado del río, del Tajo de los Vados, Salobriñero, están haciendo como un tipo de carril, un sendero, pero ancho para que pase un coche. Y están diciendo, según mi profe de escalada, que quieran hacer una zona turística con un camino turístico que va a subir por ahí. Ahora lo que están pasando más que nada son motos y motos, ¿eh? De este tipo motocross, que están haciendo motocross en el cauce del río. Entonces mi pregunta era, si tú estás al día de todo esto, si tú sabes algo con el tema de Ecologistas en Acción. Me extraña mucho que hayan puesto una regulación, reglamentación, ¿sabes?, sobre el tema de escalar en la pared, que se cierran la pared 7 meses al año y dejen, ¿cómo se llama?, motos circular, que destrozan el ecosistema del río. Y además, lo peor, hace 2 días vine, para que no crezca la caña otra vez, están sulfatando, pero a muerte, vestido de blanco total, y están sulfatando los rizomos de las cañas para que no vuelva a crecer. Todo este producto tóxico se va a ir al río. Y se va a ir al mar y todos los ecosistemas que hay por aquí. Entonces, bueno, he escrito a Medio Ambiente y te escribo aquí, para te abro contigo para saber un poco si os enteráis. ¿Vale? Un abrazo, gracias.